son los forasteros? Escucha autoexplora.com todos los jueves a las 12 del día. Cómics, cine, literatura, música, artes gráficas y más. Los forasteros, por autoexplora.com. Autoexplora.com. Los forasteros. Un programa de cómics, cine, literatura, juegos, música, artes gráficas y más. Porque el cómic ha muerto. ¡Viva el cómic! ¿Qué tal, amigos de autoexplora.com? Bienvenidos a Los Forasteros, como todos los jueves a las 12 del día. Aquí estamos con ustedes. Luis Gantús, Humberto Ramos, Edgar Clemen, ¿cómo están? Muy bien. Muy bien. Y Mari Carmen García. Y nos falta el quinto elemento, ¿dónde está, eh? Anda en Los Ángeles. Muy bien. El buen Ole anda en Los Ángeles. Haciendo quién sabe. Anda piscando lechugas. Sí. Se fue a piscar tomates. Muy internacional. Que sepa lo que es trabajar, ¿no? De una vez. Sí, sí, también. Sí, sí, sí. Está muy consentido ese muchacho. No creo que lo aprenda, pero bueno. Acá se estresa mucho con tanto ocio. Sí, ¿verdad? Mantenerlo ocupado es bueno. Y pues, ¿de qué vamos a hablar hoy, chicos? ¿Hay algo reciente, relevante? Hay una nota interesante por ahí. Sí, sí, sí salió, sí. Una nota esta semana. Sí, la leí. Que a mí me pareció muy interesante. Muy sobre triste, todo por lo, ¿no? Que también, así como que... Sobre todo esta semana que hemos estado hablando de plagios y de derechos autorales. Sí, sí, sí. Ahorita con lo que pasó con Sealtiel, que también eso bueno, lo quiero comentar al rato, porque Sealtiel es hijo de un historietista. Bueno, y además fue un editor importante. En los 80, uh-huh, él y Paco Taibo promovieron desde la SEP todo lo de Bronca y sobre todo de toda esta colección de México, de historias de un pueblo, que se la metieron en historieta. Ah, esa era muy bonita. Al ratito. Bueno, Sealtiel a la triste era el editor de esa colección. ¿Y qué le pasó a este señor? Platícame. Pues ahora lo que pasó es que lo acusan de plagio, le a dieron el hijo. Premio Javier Villaurrutia. Renunció. A su hijo. Ah, que fue el que copy-paste y desarrolló, y se olvidó decir que lo había hecho. Él era encargado de la difusión cultural de la UNAM. Toink. Sí. Es el hijo, sí, del... Por eso estoy en la UAM. Es el hijo de Sealtiel Alatriste, el que coordinaba la... No me acuerdo cuál es el segundo apellido de este... Ah, ok. Sealtiel Alatriste, pero el primero es Batalla. Sealtiel Alatriste Batalla. Batalla, ok. Y él fue dibujante del Chamaco. Ajá. Sin albur, o sea, es un era la revista esta, el Chamaco, de Redías. Y bueno, tenía un personaje llamado Jamba. Él fue de los autores que en los 50 se empiezan como a independizar de las editoriales. No le va muy bien, pero, ajá, tenía muy buena relación con los de La Parra. Publicó en el Heraldo de México. O sea, fue así como una institución en la historieta, un poco olvidado, un poco. Pero bueno, según tengo entendido, su hijo es el que está ahorita en este escándalo. Aprieto. En la UNAM. Ajá. Uh-huh. Y bueno, ya renunció a la UNAM. Sí, renunció a la UNAM y renunció también al premio. Al premio, sí. Al Javier Villaurrutia le dio una. Yo creo que ya estuvo, ¿sabes? No, ya, que lo dejen en paz. Pues sí, ya. Pues es que más quieren que se crucifiquen el Zócalo. Pues parece que el Sanedrín todavía no está muy contento. Sí. No, pero aparte ya lo reconoció, dice, bueno, perdón, mi error fue no entrecomillar. Ese fue su error. No ponen... Ajá. Que si vas a ver que es un error y que tal. Para un escritor eso es imperdonable, claro, ¿eh? Claro. Déjame decirte. Me imagino, bueno, que ya en esos, sí, niveles... Sí. Así había dolor, lo que me pasa olvidó. Es que... Pues... Había dado, pero nada más que pero bueno, yo también hago mucho eso, yo robo mucho en mi obra, ¿eh? Sí. A mí me encanta. No digas eso en público, mano. No puedo decirlo. ¿Qué van a pensar de ti tus fans? Lo millones mismo que han pensado de todos, se los digo. Cínico del medio, es el Beto Boticario, de los todos se los digo. Lo que pasa es que es parte de mi, es parte también de... Pero hablas es bonito. Es parte de mi discurso, es parte de mi... Lo hace con gracia. Exhortación, ¿no? Sí, a los lectores a que se cultiven un poco más. Eso está, ¿no? Bien. Oye, por Dios. Sí, porque andar encontrando todas las referencias de acá. No te pidas, digo que es el Beto Boticario de los cómics. Siempre te contan los trucos. Si no, luego andan citando ahí al Cervantes y dicen que es la Biblia y cosas de ese tipo que a mí ya también me tienen medio hasta la pituitaria. ¿Cervantes escribió la Biblia? No, hay una frase de Cervantes, ese de pagarán justos por pecadores, por ejemplo. Oye, no Cervantes es de la Biblia. ¿Escribió la Biblia? No es de la Biblia, se le adjudican mucho a Cristo. ¿Sí? Y no, es de Cervantes, es del Quijote. O eso de ladran Sancho porque cabalgamos, nunca lo nunca dijo. Lo escribió, nunca lo escribió, nunca lo escribió. Parece que fue en una, bueno, fue como esa frase de Voltaire, ¿no? Que decía que no estoy de acuerdo con lo que dices, pero defender hasta la muerte tu derecho a decirlo. Ajá. Nunca lo dijo Voltaire, o sea, eso lo dijo una caracterización de Voltaire en una obra de teatro. Pero no fue Voltaire. O sea, que Voltaire, aparte era un fascista, un dictador. Sí. En cambio, Marx sí dijo, yo lo único que sé es que yo no soy marxista. Y Sócrates dijo, yo solo sé que no sé nada. Exacto. Y bueno, nos encantan las citas. Yo solo sé que no he cenado. Yo solo sé que no he cenado. Bueno, ¿cuál es el escándalo? A ver, vamos a empezar primero con lo de Marvel. A ver. No voy a hablar mal de Marvel en este programa, por favor. No vamos a hablar, es como hablar mal de la América. Tú no puedes. Yo sí puedo hablar mal de la América. Los odio. A ver, platícanos lo de Marvel. Soy americanista. Bueno, a ver. El caso es que esta semana la juez Catherine Forrest ha decidido fallar a favor de Marvel en esta situación. Ajá. Hay un litigio que empezó Gary Friedrich. Estás leyendo y no estás entrecomillando, eso es plagio. Estoy plagiando una nota. Gary Friedrich. El caso es que este cuate demanda a Marvel por los derechos de Ghost Rider. Él fue el escritor. Hay que aclarar que este es la segunda versión de Ghost Rider. Este cuate que salió en la película de Nicolas Cage es la segunda versión. La primera era un vaquero ahí, que también sale en la película. Ajá, esa era la primera versión. La segunda es la de este motociclista. Bueno, este cuate fue el que escribió la historia donde se crea Ghost Rider, que dibuja Mike Bloch y llevó la dirección de Roy Thomas. Esto es en 1972. El caso es que demandó a Marvel por los derechos de este personaje, pierde la demanda, pero Marvel lo contrademanda y lo obliga a pagar $17,000. Que no tiene. Que obviamente ahorita no tiene. Aparte, digo, ni los tendrá. El cuate dejó de trabajar en el 78 con Marvel por alcoholismo, así que dicen que por ahí su carrera fue hacia abajo. Sucede, esta situación es lo que está así como causando un cierto revuelo en Estados Unidos, porque es la primera vez que una editorial contrademanda a un dibujante por los derechos de autor, pero aparte le prohíbe a este dibujante ya no por puede el, utilizar por el la uso, imagen. Digamos, inapropiado de inapropiado la imagen de Gordon. Pero a ver, aquí debe haber un contrato, ¿no? Sí, esa es la clave de todo, pues que sí, a él fue también un trabajo por encargo. Claro. Sí. Le dieron un cheque y Marvel mostró los cheques, las copias de los cheques, las copias de los cheques los muestra, es decir, nosotros le pagamos este trabajo. Sí. Y ahí hubo un trabajo por encargo y se acabó el rollo y parece que este cuate, pues está en problemas muy graves. Ya el mismo Neil Adams, que siempre anda metido en rollos de derechos de los autores. Es como Carmen Salinas en los cómics, háganme cuenta. Pero a ver, este cuate Friedrich demandó a Marvel. Demanda, sí, ese Marvel fue su grave error. Marvel le gana la demanda, lo contrademanda, claro, y aparte hace que la juez le diga que gana la contrademanda y tiene que pagar $17,000 a Marvel. En vez de llegar a un acuerdo, quizás, ¿no? Bueno, no sé si se pueda. Aquí hay una cuestión que quiero que podamos empezar a contar. Ahora, Humberto, tú ayer encontraste tuiteaste. Sí, yo hago mi tarea siempre. Qué bueno, manito. No siempre, pero... Eso es reconfortante. Sí, sí, no, bueno. No, bueno, ayer salió una nota publicada por Comic Book Resources, donde está la respuesta de alguna manera, no de Marvel empresa, sino de dos personajes muy importantes en lo que es Marvel Editorial, que es Joe Quesada y Dan Buckley, que es el jefe, el editor en realidad de todo Marvel es Dan. Y Joe, que es el jefe creativo de Marvel. A ver, ¿esto se puede considerar como una postura oficial? Supongo que lo es en el momento en que lo están haciendo, ¿no? Ellos hablan por Marvel. No, por supuesto aquí en la nota especifican que no están haciendo alusión a los términos legales y de hecho no pueden hablar de eso, de lo que está pasando uh-huh. en la corte. No, es muy delicado. Exacto. Que saquen alguna declaración. Es una postura, por supuesto, personal, pero sí está auspiciado por uh-huh. Marvel, por supuesto, ¿no? Entonces lo que digan ellos es de alguna manera es oficial. Entonces, bueno, lo que comentan es que esta demanda es desde el 2007, no es algo que pasó ayer o esta semana o estas semanas que es donde decía la nota. Más bien se dio la resolución de la corte a favor de Marvel, pero esta demanda tiene ya desde 5 años, ¿no? Por lo menos. La postura de Marvel y queda muy claro, o por lo menos en lo que compete a los creadores o los que trabajamos para la compañía, es que Marvel apoya y promueve el hecho de que los autores que trabajan en la compañía hagan y fomenten una imagen positiva de la empresa hacia los fans, ¿no? Una de las cosas que por las que contrademandó Marvel a este señor Gary, ¿cómo se llama? Bueno, al Friedrich. A él. Friedrich. Era que en las convenciones él vendía prints y camisas sin autorización de Marvel, ¿no? Sí, estaba en las convenciones, tenía sus stands, sí, ¿no? Bueno, mucha gente en las convenciones hacemos cosas uh-huh. Que tienen que ver con Marvel, o sea, hacemos sketches o vendemos sketchbooks que en algunas circunstancias tienen o contienen imágenes que pertenecen a Marvel. Pero yo creo que la situación aquí fue un rollo, y como decía Luis, no de un estate quieto, ¿no? De ya párale. De, con calma, que estamos chupando a gusto, ¿no? O sea, sí, y lo dice él, sí, aquí, estaba. Sí, no sé si muy a gusto, sí. Pero... Es que lo... parece que él directamente estaba vendiendo prints, ¿no? Pero, sí, pero... De obra publicada y... Porque él era escritor. Y terminada. Exactamente. Es que es... No dibujadas por él, pues. No dibujadas por él y sin la autorización de Marvel. Claro. Y bueno, y metido en este contexto de la disputa con Marvel, ¿no? Dices, bueno, pues si nos llevamos... Si no hay bronca entre nosotros, y Marvel es muy así, o por lo menos esa es mi experiencia... ellos no tienen problema con permitirte vender o promover cosas que tienen que ver con la empresa, porque para ellos al final es una experiencia, como dice aquí Dan, positiva para los fans que tienen una convención, porque lo que quieren es a través de los autores acercarse a la empresa y a los personajes de la empresa. Ahora bien, yo no tengo idea cuál era el contexto de los contratos en los 70s o en el tiempo que se ha hecho el contrato de este señor, pero al día de hoy te puedo decir que al momento de firmar el contrato con Marvel, ahí dice claramente que que todo lo que se cree en las páginas de Marvel pertenece a Marvel. Tú puedes tener previo arreglo, ¿no? Un crédito como creador, como autor de X personaje o tal, pero hasta ahí, o sea, Marvel se queda con todos los derechos de promoción, de explotación, de lo que sea, ¿no? Entonces, no sé si en ese tiempo la cosa era diferente. En este momento no es así. Y bueno, cuando entras a trabajar a una empresa de este tamaño, pues ya sabes, claro, sí. No lo es que fallaron en contra. Quiere decir que ya revisaron ese contrato. Sí. Quiere decir que ya vieron que no era como él quería. Y la noticia sale, y cuando yo la leí, la verdad es que sí decía, pobre cuate, pero... Seguro. Ahora que explicamos esto, pues casi siempre... tendemos a pensar, ¿no? La corporación está en contra de él y el pobrecito que es alcohólico, no tiene dinero. Sí, pero también hay circunstancias. Pobre borracho. Sí. Bueno, es que también aquí comentan, sí, en la nota algo muy interesante. Hay una asociación sin fines de lucro uh-huh. en Estados Unidos que se llama Hero Initiative, ¿no? Que es una organización que se forma de todos los que de alguna manera pertenecemos a la industria del comic book en inglés, ¿no? En Estados Unidos, y que apoyan a dibujantes que al día de hoy se encuentran en situaciones desafortunadas, como el caso de esta. Okay. Bueno, también. Y pero yo Quesada tiene ahí una doble función, porque de una manera está como parte de Marvel, pero él es socio fundador o de los fundadores y de los que más apoyan la iniciativa esta de Hero. Y le preguntaban que qué iba a hacer, porque es un hombre que está en clara decadencia y necesita apoyo. Uh-huh. Dice, nosotros y no tengo nada que ver, o sea, en este momento me separo de la situación de Marvel. Estamos para apoyar a quien nos lo pide, pero él no ha hecho ninguna petición oficial hacia la iniciativa para poderlo apoyar. Neil Adams comenta que él no ha pedido mayor ayuda. Yo creo que ahora vamos a ser claros que esto se empieza a dar con la llegada de las películas. O sea, no veo a nadie peleando los derechos de autor de Nova, sí, o de este personaje de Kangaroo, que salió en El Hombre Araña, o sea, del canguro. Yo no los veo como peleando diciendo yo quiero los derechos de este personaje. Sí, no, fue a partir de Ghost Rider, no de la película. Es a partir de que, mira, en el momento en que cualquier creación empieza a generar dinero más allá de lo que le pagamos a autores, pues todo el mundo se voltea a ver, este, claro. Sí, pues sí. O sea, porque, claro, digo, podemos revisar caso por caso y yo no he visto, digo, peleas por obras, o sea, no veo peleando mucho a la gente de, a los dibujantes por obras que simplemente ni fueron por Nova, por ejemplo. Bueno, sí, Tonamel. Ah, no, es... creo que esto también se debe mucho chiste a privado, del... tienes que decir. Sí, chiste sí, privado, y luego lo explica. Es que Tonamel, nuestro queridísimo Alex Cruz, es un personaje... Es un personaje, es un... Pero muy del medio del cómic. No le demos más foro a gente como esa, ¿verdad? Ay, yo soy fan. Bueno... Saludos. Un día mejor dedicamos un programa a hablar de los personajes del medio del cómic. Sí. Ay, bastante enfermo. Bueno. Monito. Rubén Armenta. Armenta. El Capitán Armenta. Rubén Armenta. Que lo ponemos bien, ¿no? Claro. Saludos claro, a nuestro claro. pervertido. Así es. Bueno. Y otros varios. A ver, Clement. Yo creo que en este tema, yo no tengo nada que opinar porque desconozco de qué se trata, pero me decían que el tipo estaba vendiendo prints, uh-huh, y de repente él es el que decide demandar a la compañía, ¿no? Uh-huh. Yo creo que sí, efectivamente, él se está pasando de rosca, y pues sí, la compañía simple y sencillamente dice, bueno, si dejamos que este cuate pase, o sea, al rato vamos a tener un ejército de candallas aquí tratando de repartirse el queso, sí. Y simple y sencillamente pues respondieron en consecuencia, cuando el tipo, tan simple como hubiera sido hablar con los editores y decir, claro, oye, sí, me dejas vender unos prints, y oye, no habría chance de o no que hay más trabajo una lanita por ahí, claro, o denme más chamba, mochense, sí, ¿no? Que yo, además... yo voy a demandar a Marvel a favor de mi esposa. Ajá, ¿por qué? Porque uno de los personajes que están ahora, ajá, en la compañía, que se llama The Queen, está basado, su nombre es el nombre de Adriana, así se llama Adriana Soria. Se puede demandar. Oye, eso ya sale en Bob, en las películas de Kevin Smith, en Chase, sí, y Amy, les dan una lana por usar esos personajes, claro, de Adriana Soria. Ah, pero pues, que le paguen a Adriana. Es diferente. No, y no va a ser que la demanden a ella por llamarse así, y entonces sí te va como en feria, ¿no? Que se desnude este personaje, que es el primer personaje que es desnudo en un cómic del Hombre Araña. ¿El de Queen? No, pues ¿cómo? ¿Se puede? No, ¿verdad? Pero bueno, se puede, pero hay que ponerle nubecitas y cosas. Ah. Hay que hacer uno. Hay que pixelar. Marvel, hay que volver a probar. Marvel Extreme. Clement quedó de escribirme una historia erótica, ¿no? Para que la dibujara. Ay, pero si la vas a dibujar. Pues si está chida, pues igual. Oye, en el cadáver exquisito. Ah, me obligaron a dibujar. ¿Cuál te obligué? Boobies. Chichis, ¿no? ¿Cómo? Boobies. Muy bonito. Tetas. ¿Cómo le dicen en España? Tetas. No, lolas. Las lolas. Las lolas. Bueno, a ver, esto es un mensaje. Yo tengo lolas. No, güey, tú tienes dolores, cabrón. ¡Qué lolas! Ok. Este es un mensaje de Marvel a todos los dibujantes. O sea, sí, le está diciendo, no se pasen de lanza. Sí. O sea, más bien no de Marvel, de Disney, la dueña de Marvel, les, sí, dijo, ya. Y de todo. Está bien que se cuelgue, pero no de lo más pando. Claro. Bueno, muy feo. No, yo lo que... La conclusión es esta: si estamos chupando a gusto, carnales, sí, no hay broncas. Ahora, cuando me la hagan de jamón. Sí, exacto. Sí. Ahora, ¿la película sí realmente tuvo mucho éxito, la pasada? No. No, ¿verdad? No. Mañana se estrena la segunda parte. Salió tablas. Sí, ya vi el tráiler y la verdad, pues sí. Se ve bien, pero Nicolas Cage ya no se ve bien. ¿No? Pero parece la calavera, ¿eh? Ya no tienen que maquillarlo mucho. No, lo pintan de blanco. Bueno, ni de blanco, no, nomás le ponen fuego. Sí. Que le prendan la cabellera y... Ahora, ¿quién escribe esas películas? O sea, están basadas en ese personaje que escribe, sí, este cuate, pero hay una reescritura de las historias. No, y hay una y legión hay otros de autores escritores que están ahí también. Claro. Sí. No es el único. A lo mejor se le ocurrió el personaje. No, de hecho algo de lo que comentaban en la nota esta, Mari Carmen era que cuando se hizo este personaje, que no es el original Ghost Rider, el Ghost Rider original es un jinete, es un vaquero. Por supuesto está este cuate, pero hay otros varios, está aquí en los nombres, la verdad es que no me acuerdo de quiénes son, pero había como 4 o 5 personas que colaboraban para la creación de ese personaje por el cual está demandando. Es que, te digo, mira, vamos a contar otro caso que aquí ha sido México, en México, muy sonado, Memín Pinguín. Chimba, sabía que ibas a llegar a eso. Ay, no. Al final, tarde o temprano. Espérame. Oye, ¿no te dio coraje que en el festejo del Bicentenario, en el video ese famoso, saliera Memín Pinguín como parte de los íconos de la historia de México? No manches. Bueno, a mí tanto a mí como coraje, no, a mí me preocupa. Sí, bueno. Sí. Me da miedo. Bueno, bueno, pues, yo hubiera preferido ver a Rarotonga. Se nota que puso el barro. Fíjate que de las pocas cosas que me agradaron del festejo del Bicentenario, precisamente la que pasó con más Sin Pena Ni Gloria fue toda esta serie de Discutamos México. Uh-huh. 150 programas, 150 sí. temas. Lo recomiendo, véanlo, está online, lo pueden pero ver. Pero ninguno sobre la historia. Pero fíjate que tocaron todos los temas sí. habidos y por incluso haber. La comedia, y no, incluso, pero nada la no todo, pero no tocó la historieta. Y el humor gráfico, bueno, el humor gráfico por encimita. Sí. Pero bueno. Porque somos literatura de a peso, mano. Porque no quisieron ir los moneros de izquierda. Sí. No, y eso de literatura de a peso sale por una cápsula que tenía Yolanda Vargas Dulce en un programa en el 11. Ahí decía, se llamaba Literatura de a peso su cápsula, y hablaba de sus obras y de las historietas. Y de ahí fue cuando empezó a llamar que era literatura barata. Okay. Un historietista fue la que nos bautizó. Bueno, una cosa es la literatura económica y otra es la literatura barata. Hay mucha literatura barata en forma de libro. Ay, Mari Carmen, está adorado. Qué linda. Bueno, ¿no? Eso está aquí. Sí, es cierto, hay mucha literatura. Esto va a hacer que todos los comiqueros se enamoren de ti. Qué bueno. ¿Como Cañitas? Exactamente. A mí sí me gustó Cañitas. Bueno, como... ¿me dejas decir la Cañitas? No, vamos a hablar de Cañitas. Perdón. Sí. Ese cuate es grueso, es que viene y nos echa. ¿Sí? Qué bueno que no sabe que estamos aquí. Te dio miedo Cañita. A mí me gustó el libro de Cañita. A mí sí me da miedo. A mí sí me da miedo que existan esas cosas. Bueno, a mí también. La película es horrenda, pero el libro y que la gente lo lea me da más miedo. A mí me da miedo que Humberto diga que lo leyó. Está bien, déjalo que salga del closet. Claro, un placer culpable de vez en cuando. A ver, hay que leer 20 minutos al día, lo que sea. Oigan, ¿qué les parece si vamos a una canción? Sí. Esta canción. Organizamos la plática y regresamos. A ver qué canción. Esta canción fue la que le cantó Marvel a todos los dibujantes y que le cantan las editoriales a los dibujantes. ¿Cuál será? Vamos a escuchar. Córrale. Continúen con nosotros en autoexplora.com, Los Forasteros. Estamos transmitiendo desde Insurgente Sur 1235, el corporativo Autofin. Aquí nos pueden ver en Insurgentes. Pásenle, vengan. Y nuestro Twitter, @los_forasteros.com. Mándenos sus preguntas, cuestiones, mienten. No, no es cierto, no pueden. ¿Por qué no nos va a pasar? ¿Cómo ven? Tuiteros, manifiéstense, por sí. favor. Los invocamos. Bueno, les dejamos esta canción. Vamos. No te vayas. Sigue con Los Forasteros por autoexplora.com. ¡Ay, diablo de viejas estas tan interesadotas! Pero eso sí. Si yo te bajara el sol, quemadota que te dabas, apa. Si te bajara la luna, como diablos la cargabas, apa. Si te bajara una estrella, vida mía, te vislumbrabas. Mejor no, no te bajo el sol, ni la luna, ni la estrella, pa' que no te pase nada. Mejor no te bajo el sol, ni la luna, ni la estrella, no seas tan interesada. Si a ti te ofreciera el mar, yo te apuesto que te ahogabas, abas. Si te ofreciera un millón, la manota que estirabas, abas. Si te llevo a Nueva York, de seguro ahí me dejabas. Mejor no, no te ofrezco el mar, ni el millón, ni Nueva York, pa' que no te pase nada. Mejor no te ofrezco el mar, ni te llevo a Nueva York, no seas tan interesada. Tan chulas que son de veras, lástima que todas coman. yo te diera mi amor, la armadota que te dabas, abas, si te hablara con pasión, que soba me acomodabas, abas, si te hiciera una canción, con el otro la cantabas, abas, mejor no, no te doy mi amor, ni te ofrezco mi canción, pa' que no me pase nada, mejor no te doy mi amor, y le sigo al vacilón, tú eres muy interesada, abas, abas, abas, y abas. Esto es Los Forasteros, por autoexplora.com. Qué interesada, ¿eh? ¿Qué pasó con esa canción? Puras habas le dieron. Puras habas le dieron. Puras habas. La verdad es que sí, pobre, pero pues que se deje ayudar también, ¿no? La interesada del gran, gran, gran cronista urbano llamado Chava Flores. Ay, sí. Sí, la neta, sí, sí. Los pulques de Apan, ¿no? Los pulques de Apan, Herculano. Qué bonita canción. Los 15 años de esta. Échamela, ¿no? La verdad es que yo en el karaoke me los cantó Chava Flores en el karaoke. Sí. Me gustaría ver a Humberto Ramos cantar a Chava Flores en el karaoke. Pues un día que dedique el programa a echarse sus rolas de Timbiriche, es que le encantan. Sí, ahí traje varias. Hay que emborracharlo. Hay que emborracharlo. No, sí, vamos a un karaoke ahí en mi pueblo. Y hacemos el programa ya. Ah, no estaría mal. Y cantamos, sí, en vez de mandar a corte con música, pues cantamos. Cantamos karaoke y todo, ¿verdad? Yo canto y Nagada a la vida. Oye, pero... sí. Oye, pero... No, pero acabas muy mal. Oye, no, pero Nagada a la vida dura años. Yo voy a cantar la de... Yo canto la... Maestro, yo me sé la versión remix. Madre mía, no. Bueno, a ver. Me acuerdo de esa fiesta. Retomemos el caso. A ver. Que no me dejaron explicar. Hay un caso en México muy particular, que es el de Memín Pinguín, o Pingüín, como... Pingüín, ¿verdad? Es Pingüín. Lo que pasa es que cuando lo exportaron, sí, en Colombia, Pingüín significaba otra cosa. Por tenía que ver con el miembro masculino. Por la pinga. Le llaman pinga. Y luego... En Cuba también luego de grito, le llaman pinga. Entonces imaginaron que era un negrito con tres pies, ¿no? Entonces, bueno, prefirieron ponerle diéresis y ponerle pingüín. El caso es que... Existe como los dos, ¿eh? Se habla mucho de que... Sixto ha demandado a Viz, a Editorial Viz, la dueña, la que tiene los derechos del personaje. Es un personaje creado por Yolanda Vargas Dulce y Alberto Cabrera. El primero que lo dibujó fue Alberto Cabrera. Esto fue en 1952, más o menos, cuando estaba en la revista Pepín, en este... ¡Ay! Se me fue ahorita el nombre. Ahorita lo agarramos. ¡Agárralo! Ya lo agarraron al chamaco. El caso es que se empieza a publicar en Almas de Niño, dibujado por Alberto Cabrera. No sale al principio el crédito de Yolanda Vargas Dulce, sale posteriormente. Ajá. Esa es una teoría mía, pero no estamos aquí para andar hablando de eso. Se publica en Pepín. Posteriormente, cuando Yolanda Vargas Dulce y Guillermo de la Parra hablan en Editorial Argumentos Edar, sacan este personaje con su serie y lo empieza a dibujar Sixto Valencia. El personaje tuvo éxito, es un personaje símbolo de la historieta mexicana, pero resulta que por ahí del 91, un día Sixto se da cuenta. Antecedente, en el 85 se vuelve a redibujar Memín. Antes se hacía en sepia, ahora se hace a color a partir del 85. Entonces le piden a Sixto que vuelva a dibujar la historia. Hasta ahí toda. Pero en el 91, cuando se acaba ya la historia que había dibujado Sixto, Memín tendrá 360 números aproximadamente, lo que dura su historia, y es cíclica. El final de la historia es un... ¿Se muere? No, es un adivino, o sea, llega al callejón, se un adivino. Y empieza a soñar desde el principio. Pues algo así. O sea, y les dice, les voy a adivinar el futuro, y no le creen Memín y sus cuates. Pues estaba en el purgatorio. Y dice, así, pues ahora les voy a ver el pasado para que me crean, y vaya, él va a empezar todo. Ay, qué bueno. Así es, y así tenemos eso desde... Qué bello Deus Ex Machina, ¿eh? No, sí, bueno... El caso es que en el 91, Sixto se da cuenta, se vuelven a reimprimir Memín, lo vuelven a empezar. Pues claro, de eso se trataba, ¿no? Claro, utilizando sus dibujos, pero no le pagaban por volver a utilizar sus dibujos. Entonces, lo que él demanda es que ellos han utilizado sus dibujos para vender Memín, entonces pide regalías de esa utilización de los personajes. ¿Y sí se las dieron? Han tenido una bronca, que se las dan, que no se las dan, digo, sin albur, pero... O sea, ha sido una bronca. Llegaron a un acuerdo hace poco. Se supone que le iban a dar 500. Era entre 500 y un millón de pesos ya para que deje de dar lata y regalías por cada número que salía. Es a la fecha, por lo menos hasta la última vez que hablé con Sixto, no le han pagado un peso. Y abusado porque, pues, por ahí todo indica que Vid está en sus últimos estertores y no es que ya no, se pues murió si no es que y ya no está le pagaron presta. Nada. Pues ya ni modo. Oye, no, pero... y aparte cambiaron los derechos de Memín, estaban a nombre de Grupo Editorial Vid. Ahora ya están a nombre de Manelik de la Parra. O sea que ya tiene que demandar a Manelik de la Parra directamente. Exactamente. Oye, pero... pero por muchas cosas. Hay que demandarlo por... Es el rey Sadín. No, así como el rey Midas todo lo que tocaba lo convertía en oro, este güey todo lo que tocó lo convirtió en... Me acuerdo mierda. De la mesita. No, todo. No. Oye, ya lo platicaremos de eso. Sí, sí no, Manelik, Manelik me hace un programa. Hijos, no. Sáquenme el Fab y todo el rollo. Oye, pero cuando alguien crea un personaje, ¿de quién es el crédito? Porque muchas veces es de quién, ¿de quién lo escribe, de quién lo dibuja? ¿Cómo se hace por lo general esa división de paternidad? Tengo una pregunta. De hecho, parece que a partir del crédito que hicieron Schuster y Siegel a DC Comics. Fue cuando se empezó a contemplar eso, o sea, quién hace el personaje y quién detenta qué. Entonces fue cuando se empezó a dividir el asunto sobre el derecho moral y el derecho patrimonial. Entonces, el derecho moral es el que lo tiene el que se le ocurre. La parte sí, literaria, que, por digamos. Ejemplo, Schuster y Siegel fue lo que lograron nada más, o sea, que se le reconociera el que ellos crearon el personaje. Ahora, el derecho patrimonial que consiste en el derecho de explotación del personaje es el que detenta la editorial. Sí, entonces por eso Bob Kane no tuvo tanta bronca. Bob Kane se le reconoce que pues, bueno, pues él fue el autor de Batman, él fue el creador, pero DC Comics es el que cobra lo que son los dividendos por explotar el personaje, ¿no? Y más personajes que ya son icónicos también, claro, son en sí mismos. Bueno, yo gráficamente hablando. Sí, pero eso sucede aquí incluso cuando trabaja uno como ilustrador para una editorial y todo. O sea, los derechos morales los tiene uno, ¿no? Pero los derechos patrimoniales son los de la editorial. ¿Pero para qué te sirven los derechos morales, mano? Con esos no comes. Pues sí, pero no, de hecho yo ni siquiera firmo, o sea, soy un puerco capitalista. Son cosas que no me importan a mí, o sea. No, estoy de acuerdo. Porque además luego son libros que ni me gustan, o sea, sí, bueno, pero también hay una cosa, con los derechos morales, tú por ejemplo puedes agarrar y hacer imágenes de ese personaje y venderlas. No. Dependiendo, porque lo que puedes hacer es llegar a un acuerdo con el editor, sí. Y decirle, oye, pues dame chance, ¿no? Y ya, pues el editor dice, bueno, pues está bien, no hay bronca, pues adelante. Pero son no acuerdos. No hay que escupir al cielo porque luego te cae encima. Pero son cosas de elemental urbanidad, o sea. Pero bueno, hay gente que no sabe negociar, Clemente. Aragonés lo dijo una vez. O avisar, nada más, así de, oye, ¿te acuerdas que el trabajo que hicimos hace un montón y todo esto? Sí. Oye, pues me dejas usar ese personaje. Y ya con eso se resolverían muchas cosas. Sergio Aragonés, claro, uno de los grandes defensores de los derechos de autor en Estados Unidos. Sí. De hecho, es el primer autor que publica en una editorial grande su personaje quedándose los derechos, en este caso. Ajá. Siempre dice, no hay malos tratos, hay malos negociantes. Y me parece que eso ha sido característica. Y aquí sí vamos a bueno, poner en el México abogado somos, del diablo. Somos malos negociantes desde la conquista. Seguro. La mayoría de los dibujantes, digo, nos vamos a meter en ese tema, ¿va? La mayoría de los dibujantes a ver, o creativos sus espejitos. Son malos negociantes. A ver, saca los espejitos. No, que saca los espejitos. No era saca los espejitos. Era al revés, era ten todo lo que quieras, ten sí. A mis mujeres, ten a mis, ¿no? Mis riquezas, no hay bronca. No, pero nosotros les decíamos, ¿y qué nos daban eso? A cambio? No, nada. Pero es que Moctezuma, no, es que Moctezuma sí se pasó. Moctezuma sí se pasó, la verdad. Es así de, oye, pues mira, te regalamos el oro y unas viejas acá y sí, todo, sí, y sí. Otras que te, acá, te hagan tus tortillas y el metal. Pero ¿qué onda? No nos conquistes, ¿no? A mi vida. Ay, chiquita. Bueno, ternurita. Peco de habla de que tenía buen corazón, ¿no? Pero... un emperador es imperdonable. Exacto, aparte el emperador del imperio azteca era imperdonable. No leyó Maquiavelo. Eran millones. ¿Y por qué no le mandó mal, copia de su libro? Oye, aparte eran millones. No había internet, les pudieron haber puesto una revolcada a los españoles, pero bueno. Ah, no, sí, pero supuesto, los mató la viruela. También hay que tomar. A pulcazos nos hubieran acabado, ¿no? Pues así nos lo acabaron a nosotros. No, porque el pulque era nada más para ritual. Ah, eso sí. No podían. Pero bueno, ¿de qué estamos hablando? Ya. De que somos malos negociantes. Sí, en realidad yo creo que aquí el problema radica en que el dibujante cuando está en... O sea, siempre está el rollo de es mi primera oportunidad y voy... Y firma lo que sea. Y firma lo que sea con tal de publicar. Y eso pasa con editorial, pasa con muchas cosas. Pero en realidad nunca visualizan cuál es un buen trato, porque tampoco se trata de me voy a fregar a la editorial. Bueno, lo que pasa también hay una cosa, cuando ya son editoriales ya también establecidas, no hay mucho que negociar, simple y sencillamente es el contrato y lo firmas. Claro. Sí, entonces, por ejemplo, hay un contrato que te hacen firmar como ilustrador, por ejemplo, en Expansión o en Televisa, en donde tú renuncias a todo derecho sobre el trabajo que... Ya sí, no. Entonces simple y sencillamente, si no te parece, no lo firmas. Pero eso es cuando haces trabajo por encargo. No lo firmas y ya. Yo creo que lo que se refiere, Luis, es... Pero es que cuando tú llevas tu proyecto... Pero es que, por ejemplo, también es eso, de que tú puedes crear a alguien por encargo. A Bob Kane hizo Batman por encargo. O sea, y bueno, viene documentada la historia. Sí, de cuando nada más que negoció bien. Bob Kane negoció bien porque... Claro, porque tenía... Pero es que tenía inmediatamente la experiencia de Suicide Squad y... Así como que nada. Te puso vivo. Sí, a mí no me la aplican, ni mínimo denme pues, una jubilación, ¿no? Claro. Sí, claro, es que la verdad es que todo el mundo ha aprendido en este negocio precisamente de ver, de vivir en cabeza ajena. Claro. El caso de... Ahorita otro caso que está muy... Bueno, ni siquiera está en boga. Hay una serie de dibujantes mexicanos que siguen con una demanda hacia Editorial Tucán, pidiendo que les pague, pero los corrieron. Hubo ya una bronca con Novedades. Ha habido siempre este rollo de que ven al editor como el patrón. Claro. Le atribuyen la figura, claro, de patrón. Claro. Y el editor dice, no, yo no soy tu patrón. Yo lo que hago es darte trabajo como freelance. Claro. Tú tienes muchos patrones. Claro. Sí. En esa lucha, nunca hubo bronca mientras la editorial les daba trabajo. Pero cuando dejaron de tener trabajo, las ventas bajaron, hubo una serie de problemas económicos y las ventas de la historieta cayeron. En ese momento... todos los dibujantes empezaron a demandar y empezaron a armar todo este rollo. A veces uno ya pierde la noción de cuándo en realidad tienen razón y cuándo no. Es bien difícil porque aparte uno lo pone en la posición de aguas con que te pongas en contra de los dibujantes y son las víctimas. Malditos editores capitalistas. Siempre. Ah, son bien idiotas. La sí. Verdad sí, nunca supieron negociar. Bueno, yo también soy dibujante, ¿no? Yo voy a contar una vez que llevamos un proyecto a... con Jaime Flores, cuando lo vio, lo primero que dijo, esa es la primera vez que me traen una historia completa. Jaime Flores, el de Tucán. El de Editorial Tucán. Okay. O sea, cuando lo vio, dice, es la primera vez en 20 años que tienes editorial que me traen una historia completa. Sí, sí, sí. Dijo, bueno, pues ¿cómo te traían los proyectos? No, pues ellos llegan con 2-3 páginas y dicen, publícamelo, sí. Inviértele. Sí, para que así se hace en Europa. Así se hace en Europa, ¿eh? Sí. Pues sí, pero estamos en Europa. No, pero no, igual de ahí aprendieron, digo, pues... No, pero tampoco la imprenta le inventaron los totonacas, ¿eh? O sea, pero por otro lado también creo que hay... O sea, tanta culpa tiene uno como el otro. Claro. O sea, a mí me parece que en esta cuestión sí hay un rollo de negociación. Pero ahí sí me gustaría saber, Humberto, tú tienes un agente en Estados Unidos, ¿no? ¿Así se maneja ahorita el rollo en Estados Unidos? Sí, pero es de la CIA, no puedo hablar de eso. Es undercover. Sí. Es más, está entre nosotros. Ya, se pone en peligro al tipo. ¿Sí? Sí. ¿Entonces ya no digo su nombre? James Bond se llama. Ese era del M... No, pero este es gringo. No, gringo. Ah, es otro. Sí. Este es Jaime Bonilla. Inmigrante. No, yo no tengo agente, ¿eh? Bueno, tienes un abogado. ¿Tienes bueno, gente? Sí, claro, y hay alguien que me ayuda, sí, a la hora de los contratos, porque evidentemente, primero, el inglés no es mi primera lengua, aunque lo hablo fluidamente, ¿no? Y segundo, no conozco los términos legales. Una cosa es que veas, te leas un cómic. Exactamente. No, bueno, a veces leo un español. Exactamente, un poco, entonces, pues sí, se necesita alguien que te apoye, claro. No. Y así se está manejando. O sea, es lo que tú... Ahora ya mucha gente usa agentes. Agentes. ¿Por qué? Eso sería como que el consejo ya a nivel para creativos, para creadores, es consíganse un abogado que les maneje sus contratos. Sí, ahora ya es más común el rollo de la gente, como lo dices tú. Cuando yo me empaté con Ken, que es el abogado con el que trabajo, no había todo este rollo. En Estados Unidos, en Europa sí es muy común. Y bueno, sí lo recomiendo, por supuesto. Sobre todo porque te aclara muchísimas dudas que tienes de términos que no conoces. Sí. Y luego, sí, la manera en que está escrito es como muy confuso. ¿Qué no puedes hacer para no caer en una irregularidad, ¿no? Sí, está sí, bien. Sí. A ver, aquí hacen una pregunta interesante. Y ya ve los twitters, porque... ¿Tenemos twitters? ¿Están mandando twitters? ¿Habemos twitters? No quiero, me quedan mania. ¿Por qué? Pero es que nada más... Ya nos van a escuchar, Luis. Ay, nos pide que saludemos. Pues saludamos. Saludos. Saludos a mi mujer. No, no les voy a decir cuándo va a ser festa. Saluda Adriana. Hola Adriana, hola Adriana. ¿Qué te ves tu puto asunto? Me hiciste hacer algo que odias. Sí va a haber Festo, no les voy a decir todavía cuándo, estamos en pláticas. Al comprar una commission o arte original, ¿adquiere los derechos patrimoniales sobre la misma? O sea, ¿a qué se refieren? ¿A que lo pueden reimprimir ellos? Pues seguramente. No. O sea, ¿ellos pueden imprimirlo y venderlo? No. No, por supuesto que no. O sea, yo te compro un dibujo del Hombre Araña, no puedo reimprimirlo. Es para y venderlo. Es como cuando compras una obra de arte. Cuando bajas una pieza, una canción de iTunes, no la puedes revender, es para tu consumo propio personal. Es como la mota. Que diga Cleme por qué no se corta la barba. Y si mi pirateo es Operación Bolívar me va. Ah, perdón, la pregunta anterior la hace Comicase. Marijú dice que diga Cleme por qué no se corta la barba. Y si mi pirateo es Operación Bolívar me va a demandar. No lo voy a demandar, está en Creative Commons, la pueden bajar. Ahí métanse a mi blog, pónganle mis cómics en el buscador y tienen toda mi obra en PDF a 150 DPI, se pueden imprimir, pueden hacer sus libros y pueden venderlos. Y por eso trae la barba, es el Santa Claus de los cómics. Claro. César Ratoni, los nuevos 52, que es una nueva historia de los DC, eliminan años de problemas de continuidad en las tramas de DC. ¿Ha habido algún cambio en términos de la industria? Acá no entendí. ¿Ha habido un cambio desde cuándo? O sea, desde... ¿A partir de que salieron los nuevos 52? ¿Qué son los nuevos 52? Las historias de agarró DC, todos sus personajes. Ah, no, yo no conozco. Hizo lo no que leo, hizo Crisis. No leo Spider. Cosas de esa compañía. No, ay, no. ¿Y la objetividad? ¿Lo vi muy mal? No, industria. Es nada más un mero. Es un mero movimiento, como fue en el 85. Sacar de nuevo Superman el Hombre de Acero con John Byrne y... Lo que pasa, mira, también yo creo que la gente pierde de vista de que al final de cuentas estas franquicias, de hecho se llaman franquicias, son productos culturales. Entonces Batman, Superman son un producto. Entonces lo que hicieron con la muerte de Superman es, ¿saben qué? Nos vamos a deshacer de esta botella y les vamos a poner tres envases distintos, claro, con bonitos colores, punto. O sea, ay, qué lindo. Yo creo que lo que hizo DC, hablando en serio, me parece que es no solamente bien, sino lo correcto. O sea, hay que generar nuevos lectores porque ya de pronto la parte de entretenimiento se diversificó muchísimo, claro, con videojuegos y bajar cosas de YouTube y de internet y tal. Entonces sí es importante de alguna manera refrescar la industria y los productos que ya se tienen. Y cosas como los 52 me parece que lo hicieron bien. Y fíjate, creo que la historia es muy buena. La verdad no lo he leído. Tampoco leo cosas de Marvel porque... La mayor parte de mi tiempo lo dedico a trabajar. Entonces no me da tiempo de leer esos. Pero qué tal sensacionales, ¿verdad? Qué envidia, hombre. Sensacional de chilangos. Oye, espérame, antes de esto, yo sí quiero comentar que estaba leyendo ayer de los nuevos 52 Batman y descubrí que están regresando al Batman que le gustaba a la gente. El de la novela negra, el detective. Ese es mi favorito. Ese está regresando y eso está muy interesante. Qué interesante. Revista Comicase, un saludo a la revista Comicase. Sí. Ya deja de preguntar, Tobalín. Tobalín. Bueno, su programa para ti solo, ¿qué cosa? Ya luego le invitamos a Tobalín. Bueno, saludos también a Marijuya. Dice, ¿cuál es el acuerdo por medio del que los artistas de Marvel pueden usar personajes del sello para incluirlos en sketchbooks? ¿Es un permiso que se incluye a la hora de firmar contratos o es algo que Marvel tolera y aprovecha como promoción? Esto surgió a partir de la adquisición con de Disney, o de Marvel a Disney, pues. La fusión. No, porque lo compraron. Bueno, la onda es que en las convenciones muchos dibujantes sacamos ya como cosa normal, ¿no? Sketchbooks, y muchos de los sketchbooks contienen imágenes de los personajes de Marvel. Como son tirajes muy cortos y estamos promoviendo a la editorial y a los personajes de la editorial, Marvel no generaba mucha bronca en ese sentido. Había algunas restricciones, ¿no? Que no estaban escritas, sino pues eran cosas como de sentido común, de que no pongas en la portada al Hombre Araña porque no es un producto de Marvel, ¿no? Pero si ojeabas los libros o los sketchbooks, puedes ver un Hombre Araña o Batman en el caso de la gente de DC Comics. La cosa es que ahora ya con el rollo con Disney quisieron hacer un poco más formal, y Marvel, por lo menos eso es lo que pasa en de este lado del charco. DC, no sé cuál sea su estrategia o su método a seguir ahora, nos permite utilizar los personajes, y ellos hicieron un acuerdo con Brand Studio Press, que es una editorial que se especializa en hacer sketchbooks. Y las sacamos a través de ellos y podemos utilizar los logos de Marvel y utilizar este personajes de Marvel en la portada inclusive. Se paga una cosa de nada, ¿no? De hecho, no pagamos ningún aporte a la compañía, simplemente es pedir permiso por escrito, pedimos permiso por escrito a la compañía y nos dan los logos y los personajes para poder usarlo. No hay, hasta ahora no hay más que eso, ¿no? Todo ha sido, como decíamos al principio, si estamos chupando a gusto, carnal, a ellos les encanta que nosotros promovamos los personajes para con los que trabajamos, ¿no? Entonces, no habría por qué pelear, ¿no? Exacto. Entonces, es como los problemas de familia. O sea, la mayoría son producto nada más de mala comunicación. Así es. Yo por eso te quiero. Puedo mandar un saludo al grupo de póker, a los legionarios. Legionarios. Legionarios, no de Cristo. A ellos. No, no de Cristo. Es un grupo que nos juntamos. Este juega póker, pero a mí me late el dominó. ¿Quién más? Oye, que el Pato Delgado quiere que le mandes un saludo. Nah, ¿qué? ¿Qué le vamos a mandar? ¿Quién? Va a venir pronto a México. Lo voy a traer para acá, para que cotorre con nosotros. El Pato Delgado. Ponte a trabajar, güey. El depósito de cultura, de información chatarra más grande que conozco. Nada, de verdad. Lechuza, ¿cuándo será la segunda Festo Comic? Este ya año. Ya les diré. Cálmense. Así está. Para fin de año, ¿Por qué no avisó que estarían los forasteros? ¿Por qué no avisaste? No, yo se avisé. Se avisaron. No, pues va a ser todos los jueves, ya de una vez vayan sintonizando. Todos los jueves a las 12. Sigan corran, los Twitter de los la participantes. Voz, es más, corran la voz. Movie Spice, es Mari Carmen, arroba Movie Spice, sí. Arroba Edgar-Clement, arroba Humberto-Ramos, sí. Arroba Gantuz Luis, y sigan el Twitter de los forasteros, arroba está, supongo yo que escuchando. Pero lo estoy ignorando. Dice qué guapos están, Olea. Dice Olea que qué guapos estamos. Tú también, Olea. Va a estar en San Francisco. Te queremos, güerito. Va a estar en San Francisco ahorita. Que si le bajamos a la música de fondo, no queremos. Está buena, ¿no? Si no les gusta... No, ahorita vemos qué onda con eso. ¿Qué tranza con la rola? ¿La patrocina Aztecas contra Romanos? Sí, de alguna manera. Homero Ríos, saludos. Axa Alba, Frank Project Staff, El Jabu, Facio, Vane Serio, un beso, mi amor. Vane, saludos. Fernando Peniche, bueno, todos un saludo. Vamos a llegar a una conclusión antes sí, porque de ya nos tenemos que ir, de terminar el programa. ¿Ya nos vamos? Ay, qué horror. Falta tenemos 5 minutos, podemos discutir sobre la conquista. Vamos. No, bueno. No, a ver, una conclusión de esta situación. O sea, viendo el caso, ya, o sea, el rollo de los plagios y ahorita con internet, si es así como cada vez más difícil. Hace poco, han estado sale y sale cosas. Si alguien en los 80 se copió a alguien, ya lo descubren. Así, mira, aquí están las copias. Pero hay cosas ya francamente ridículas, ¿no? Que llegan, yo creo que a lo ridículo. Pues sí, hay quien copia todo un cómic. ¿No? Yo creo que también. No pasa nada. O sea, se fundamenta en algo y ya lo están demandando. Yo creo que. Reconócelo. Sí, ¿no? Sí, hombre. ¿Tú crees que qué, mi clan? Ponle comillas. A ver, dime. Ya no lo interrumpamos. Vamos a hablar. No, yo creo que todo esto viene básicamente a desatar pues discusiones muy interesantes, bastante serias, sobre el asunto de la propiedad. ¿Hasta dónde llega la propiedad? Bueno, ya se instituyó la propiedad privada como ser propietario de cosas tangibles. Ahora estamos entrando a otro terreno que es muy raro, ¿no? Que es ser dueño de lo intangible, ¿no? Entonces eso va a traer discusiones muy interesantes, pero sobre todo yo creo que va a exigir una nueva actitud frente a lo que significa la información y sobre todo lo que significa el valor de una idea. Entonces, y sobre todo eso, lo dúctil que es, ¿no? Y lo contagiable que es, y lo incontrolable que es el flujo de ideas, ¿no? Claro. Entonces, eso va a traer debates interesantes. Sí. Yo estoy obviamente en contra de la propiedad intelectual, con sus matices. O sea, no estoy en contra, por ejemplo, de que la gente que de repente agarra una idea, pero se parte el lomo para invertirle, para desarrollar, para hacer un producto tangible. Bueno, okay, el producto tangible sí puedes lucrar con él y sí puedes tener tus ganancias, está bien, pero poseer una idea así como que raro, una cosa, ¿no? Que todavía me sigue haciendo bastante ruido, ¿no? Pero bueno, aquí precisamente los que están ofreciendo la batalla son los grandes consorcios que han vivido precisamente de vender ideas y de fetichizar productos. O sea, ¿cuánto producto no sube su valor, su costo de producción? Simple y sencillamente porque lleva una idea o implícita, que es, por ejemplo, el logotipo o la marca, ¿no? Entonces, cosas de ese tipo, yo creo que va a venir una época en la que se va a empezar a cuestionar todo eso. Muy interesante. Eso a mí me parece interesante. Sí, a ver qué va a pasar. Pues es que estamos entrando a la era de los autores, ¿no? Ya no ya poco a poco van a cada vez necesitar menos estos grandes corporativos. Así es. Va a depender de ellos. Además, es un híbrido muy interesante. Se van a tener que preparar para también manejar esta situación. Sí. Y un híbrido también muy interesante, el diseñador como autor. ¿El diseñador como autor? El diseñador como... Hay que tomar en cuenta que hay... dos de los tres web cómics más populares, que son Bunsen y Caballo Negro, los dos son diseñadores. ¿Caballo claro. Negro? Caballo Negro de Nunca Jorge Cavazos y Bunsen de Jorge Pinto. Me lo prohibió mi mamá porque dice groserías y cosas. Yo lo veo escondidas en el baño, ¿no? ¿Sí? Oye, Isabel. Está muy grueso. No, Isabel, ya, está tranquilito. Oh. ¿Qué son tan... Es para niños de amplio criterio. Muy amplio. ¿Qué es una niña nipómana? Saludos a Cavazos. Ah, bueno. Y a Maritza. Sí. La queremos también, andan de moda. Andan de moda, Maritza. Y aparte son representantes muy importantes a nivel mundial del webcomic que se hace aquí. Se hace webcomic muy bueno en México y ellos son de los que parten el queso en ese rol. Sí, sí, sí. Y son diseñadores, entonces creo que lo que dice Clement es muy interesante. O sea, está cambiando, o sea, ya están llegando diseñadores, ya no nada más hacen logos. Claro, lo que dicen, ¿no? Así es. Ahora... ya pueden pero hay que generar bien, un producto. ¿No? Claro, diseñadores que... hay que hacerlos bien. Exacto. Bueno, y hay quienes dicen que son y no son. Pero eso es peor. Pero ahora, independientemente de esto, también la internet lo que te exige es, por ejemplo, cierto conocimiento técnico. Sí. Que eso, de repente, en la sociedad del siglo XX, en donde estaba todo el trabajo dividido, distribuido, repartido, cada quien bueno, pero hacía su especialidad. En el SNI te dan un prepa con diseño gráfico y tal. ¿Para qué quieres más? Pues es que yo creo que está bien, nada no más es cierto, que darlo bien. Son 4 años de escuela y... y lo más que ahora, sí, ahora un pero autor... la tecnología tiene también su chiste, sí, y hay que descubrirle. Es que de repente va a haber cosas muy malas que vamos a ver muy bien promovidas. Exacto. Por un autor muy que bien. Sea malo para hacer sus cosas, pero muy tenga bueno para... la infraestructura para... No, y para sobre todo el cacumen. Pues sí. El cacumen. Sí. Ese es que sea buen vendedor. Bueno... y ahí pues también, sí. Digo, yo he podido hacer cómic. Ahora ya publico en El Chamuco, de repente. Porque luego ¿cómo estará el mundo que Luis Gantuz hace hasta cómics? Luis, ¿no? Hasta Luis fíjense a lo que nos está llevando el internet. Hasta el apocalipsis. Sí. Pero va a ser por poco tiempo porque ya este año ya... ¿no? ¿Ya se acaba el mundo? Ya. Pues dicen. Mel. ¿Se acaba el mundo? Mejor que se acaben los feos. Bueno, no, porque queremos a Clement. Me rasuro. Ah, está bueno. Ya sin barba hasta monón te ves, manito. Bueno, pues ya nos vamos. Los esperamos la próxima semana. Acuérdense, jueves, 12 del día, corran la voz y díganos qué quieren escuchar, sobre qué temas quieren, un debate, ¿no? ¿Qué quieren? Y próximamente... ¿Cuáles canciones de Timbiriche quieren que pongamos? ¿Qué canciones quieren que pongamos? ¿No? Todos. Gracias, Edgar Clement. Gracias, no, Roberto gracias, Ramos. Gracias a ti, Mari Carmen. Se despide Mari Carmen García. Y gracias a Rafa Montiel y Aarón Guerrero allá en la cabina, quienes están haciendo posible este programa. También el Twitter, a ver. @los_forasteros. Nos pueden buscar en Twitter. Y los forasteros los patrocina Tu Cola. No, ¿mi qué? Sí, vamos a ver si podemos importar Tu Cola para aquí, México. Estaría bien, ¿no? Yo digo que pero mandemos Tu Cola a todo el mundo. Y sí existe, ya, no, ya, pues, ya hubo pruebas en Twitter de que existe. Sí, claro, ahí lo pueden ver en el tweet de los forasteros. Y luego lo pondremos en la página. Los vamos a ver qué tal sabe Tu Cola con Bacardí. ¿Cómo son? Bueno, muchas gracias. Y blanco. Gracias y hasta la échale próxima limón semana. A vamos a ver qué vamos a escuchar ahorita. ¿Qué canción era esa que dijiste? Ah, no, ahorita vamos a escuchar una canción muy muy bonita que ya ni me acuerdo para cómo irnos se llama. Dignamente. Se llamaba Idiota. Idiota. La de Tu Cola, Luis. No. Iba a poner la de Herculano de Chava Flores. Yo dije, no, como que no me suena. Ponme otra. Pon atención, manito. Ahorita te digo qué canción. ¿Era Idiota? ¿Qué? Mira, ahorita te digo, es que... Bueno, vamos a oírla. Eso es lo que está bien, y a Manuel Serrat. Se llama Idiotas, Palizas y Calientabraguetas. Ándale, con Sabine pues, Serrat, el joder, disco, tío, La Orquesta del Titanic. ¡Hala! Gracias por escucharnos joder. En autoexplora.com. Hasta la próxima. Adiós. Ahí nos... No me importa alternar con un mafioso, si cuenta buenos chistes y es rumboso. No me mola aplastar a los insectos, a quien me brinda un hola le contesto. No tengo en un altar a la familia, culpable de mis fobias y mis filias. Pero